Y volvemos con otro capítulo de Marina la Mentirosa. Ahora se le ocurrió inventar la siguiente historia. Era un día soleado en la ciudad y yo estaba de picnic con mi abuelita. Yo la llamo Abu. Yo estaba escuchando música en mi MP7 y Abu estaba durmiendo. De repente vi un objeto acercándose hacia mí. Eran alas. Me las puse en mis hombros y mis pies ya no pudieron tocar el piso. Empecé a volar sobre la ciudad. ¡Me sentí genial! Finalmente, caí sobre el paso de la playa, pero las alas se iban volando alto en el aire. Me parece que Marina está soñando. Nos veremos próximamente en un nuevo capítulo de Marina la Mentirosa. ¡Ah! ¡Nos vemos pronto!